Ya era natural de Chicago, Mr. Bernard Allison nos presenta en su último larga duración, titulado Hughes and Lows, y lleva en su interior este So Excited. Bueno, pues ahí estaba Mr. Bernard Allison y nos vamos a ir hasta Mallorca para escuchar el recién estrenado álbum volumen 1 del Rey Salitre y que abre con este Quémalos. Cuando el miedo Bueno, ya tenemos aquí en el estudio a Javier Salas, de Nadie, bajista y cantante. A ver que se nos va la música a todo trapo. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes, Robe, muy bien, muchas gracias. ¿Ha sido fácil? ¿Te has hecho con el tiempo de venir? Muy bien, sí, sí. Bueno. Tenía ganitas de volver por aquí, por Radio Utopía. Muy bien. Bueno, lo primero, quiero felicitarte por el trabajo que estáis haciendo en Nadie, que sé que estáis en el estudio metidos ahí a tope, y por otro lado, a nivel profesional, como productor estás a tope. Joder, pues muchas gracias. Sí, nosotros estamos empezando ahora a trabajar en canciones nuevas y a ver cuándo podemos tener material listo, material nuevo, y la verdad es que uno de los motivos de no poder ir más rápido es que afortunadamente el estudio está bastante... bastante lleno, así que no tenemos toda la disponibilidad que nos gustaría. En casa de herrero, cuchillo de palo. Fíjate, la ironía, pero no tengo tiempo de avanzar con la banda más por afortunadamente, la cantidad de curro que hay con otras bandas en el estudio. Bueno, para la gente que no os conoce aún, ¿cuánto tiempo lleva Nadie junto? ¿Conocíais de antes? ¿Cómo surgió la banda? Hablamos un poquito así, para recordar. Bueno, pues la banda ya cuenta con más de una década a las espaldas y... la formación, pues es que yo creo como casi todos los grupos, pues de cuatro chavalines que se juntan para compartir su pasión, ¿no? Para pasar buenos ratos, para al principio incluso simplemente tocar canciones de otras bandas que admiras y de repente empezar a componer tu música. Desde hace unos cuatro o cinco años estamos los que estamos ahora, porque al final va entrando, va saliendo gente, esto es mucho sacrificio. Y algunos antiguos compañeros con los que monté la banda, pues llegó un momento en el que no podían compaginarlo o se les iba haciendo un poco cuesta arriba, y siempre la gente, con tal de no frenar el proyecto, pues alguno ha tenido que bajarse del barco. Y los que estamos ahora, pues eso, llevamos 4 o 5 años, y que son un poco lo que nos ha llevado la última etapa con el último disco, con Intrapolar. Sí, ahí yo veo que hay una diferencia con el anterior, que yo creo que es lo que marca el asentamiento de una banda consolidada, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, hay un cambio importante. Lo primero, precisamente, mira, por lo que te estaba diciendo, ¿no? Pues por la formación actual, ¿no? Con Luismi a la guitarra, con Abel a la batería. Ellos, desde luego, que también marcan como un antes y un después en el sonido. Y yo ya, joder, disco tras disco, vas un poco... consolidando tu forma de trabajar, la manera de hacer canciones, lo que quieres contar, cómo contarlo. También inevitablemente escuchas otra música, van cambiando las influencias, vas ganando experiencia y bueno, ellos, aunque era el primer disco que hacían en Nadie conmigo, pero ambos venían de otros proyectos, ¿no? Entonces yo creo que se va notando la experiencia de cada uno de los miembros. Claro, porque hablas de las referencias, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor esas referencias iniciales que teníais cada uno en su momento hace más de 10 años no son las mismas que las que seguís ahora. No, desde luego. Antes, por ejemplo, ¿con qué influencias teníais para decir, oye, vamos a juntarnos, vamos a hacer una banda? Pues a ver, siempre cada uno, desde antiguos compañeros hasta los que llevamos unos años aquí, siempre hemos sido un poco de cada uno, de su padre y de su madre. Eso es mejor, porque la variedad viene al gusto. Yo creo que sí. Fíjate que si me meto igual en terreno fandangoso, pero yo creo que sí en pro de la música, pero creo que a veces... es no contraproducente, pero se hace más difícil de cara a las escenas, porque yo creo que en este país somos muy de clasificar, de encasillar. No lo dudes. Y a veces, cuando mamas un poco de todos los lados y no eres claramente algo que se parece a esto o a esto o a esto, parece que es bueno, y yo me siento muy orgulloso de cuando normalmente nos dicen que no recuerda concretamente a ningún grupo, pero a veces de cara a entrar en no sé qué festival o no sé qué circuito es un hándicap, porque no eres... lo suficientemente punky para un sitio, lo suficientemente popero para otro, ¿sabes? Estás sí. Un poco, valga la redundancia, en tierra de nadie. Yo creo que las influencias han sido siempre así. Igual antiguamente mamábamos más de la música más patria, más el rock de aquí, pero según han pasado los años, pues hemos intentado fusionar eso con la escena más norteamericana de rock o de punk rock más melódico, ¿sabes? La parte más incluso popera, ¿sabes? Que no me da miedo decirlo, de ese rock muy, muy melódico, más de pues de bandas tipo Green Day, Blink, Simple Plan, esa escena que igual en España, cantando en español, no es tan... no digo que sea extraña, pero no es la más habitual, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ha dado como resultado el sonido un poco de Intrapolar y de estos últimos años. Bueno, hablando de Intrapolar, vamos a empezar escuchando un tema. Habla un poquito del tema La 103. Bueno, la 103 surge a raíz de algo que es muy habitual en la vida de cualquier banda de rock, yo creo, bueno, de cualquier banda de música en general, que es la carretera, ¿no? La carretera y otra cosa que va implícita es pues los hoteles y las habitaciones de hotel, ¿no? Entonces, pues nada, siempre nos ha gustado escribir sobre cosas cercanas, ¿no? Personales y bueno, pues es una canción que habla de eso, de encuentros, de noches, de habitaciones de hotel, que es algo yo creo que cualquier banda de rock lleva ahí en la piel. Muy bien, vamos con ello. Esto es La 103. Tiempo y nada cambia. Comernos a besos, la ropa quema y las palabras callan. Y en la 103, desnudo otra vez, la orquesta empieza a tocar. Sabes dejar sin aliento a la vida, que paguen los labios, las cuentas. Bueno, pues ahí estaba La 103 y vamos a hablar un poquito de este disco. Háblanos un poco de la grabación, ¿cómo fue? Que yo tengo entendido que la producción corrió a cargo tuyo. Sí, bueno, este disco lo compusimos y lo fuimos grabando pues entre 2018 y principios de 2019. Ah, fíjate ya, parece que da pena porque con la pandemia por medio parece que estás hablando de algo muy obsoleto, sí, muy, la verdad es que muy sí. Antiguo. Y nada, fue curioso porque grabamos mientras estábamos de gira, que recuerdo que fue muy, muy intenso, fue mucha actividad, ¿no? El compaginar las dos cosas a la vez, además que estábamos todos los findes moviéndonos y entre semana pues con la grabación. La producción un poco corrió a cargo mío y bueno, y ayudado siempre de todos mis compañeros de la banda. Y bueno, lo que siempre en cada disco intentamos hacer algo un poco diferente y lo que hicimos fue no mezclarlo 100%, pero rematar la mezcla y el mastering en Estudio 1, uno de los estudios más consolidados. Yo he dado un curso allí. Has estado allí, sí. ¿No? Pues, de mezcla y sonido, yo es que vivo en Colmenar. Ah, claro, pues aprovechando lógicamente toda la infraestructura y todo el equipo analógico que tiene allí, que no es comparable a lo que tengo yo en un estudio más modesto, ¿no? Más pequeñito, pues aprovechamos y eso, llevé yo un poco, digamos, el disco ya encauzadas, las mezclas, para que no hubiera que empezar allí de cero por que teníamos poco tiempo. Pero bueno, lo rematamos allí, ¿no? Pues en cada disco a veces, pues mandarlo a no sé dónde o probar un mastering fuera, o siempre hemos intentado hacer alguna cosita diferente para no estar 100% encerrados en la visión de uno mismo y en casa, ¿no? Que también es como muy peligroso. Entonces, bueno, pues como curiosidad lo rematamos allí y muy contentos. Y eso, y hasta poquito antes de que se estrenara en marzo de 2019, estuvimos rematando las últimas colaboraciones, como la que acabamos de escuchar de Pedro, el que fue el cantante de La Fuga, Pedro Razkin. Y me acuerdo que poquito antes de sacarlo estábamos todavía puliendo las colaboraciones. Yo son varias las bandas que me han hablado de mandar a hacer el máster fuera. Hacer la masterización del disco afuera, Alemania, en fin, a Suiza, sí. O sea, Suecia, perdón. ¿Verdaderamente compensa? Depende mucho, fíjate. ¿O marca mucho el disco el mandarlo a la zona de Escandinavia, que sabes que ahí son muy... Sí, sobre todo para la música es un poco más heavy, sí. Más metalera, es como una referencia. A ver, por supuesto, yo no voy a decir nada malo de ningún estudio, además consolidado internacionalmente. Lo que sí que creo es que a veces en ciertos sitios o vas de la mano de, o eres una banda muy consolidada, o a lo mejor no recibes del todo el cariño, el mimo o el tiempo que te esperas, ¿no? Y para lo que te van a ofrecer en ciertos sitios, a veces en sitios más modestos, sobre todo a día de hoy que ha avanzado tanto la tecnología, se pueden conseguir, diría que casi los mismos resultados, echándole más tiempo en un sitio más modesto que mandándolo, como quien dice, no se me malinterprete, a que te lo pasen por la tostadora rápido y mal cualquier becario que curre allí. Pero ya sé de más de una banda que le ha pasado, que ha mandado las cosas fuera y no ha obtenido el resultado esperado de sitios con ese renombre, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Yo creo que lo importante es el cariño y el tiempo. Sí, yo el hecho de decirte merece la pena es porque la calidad puede variar, pero los precios son excesivos. Desde luego. No son baratos. No son nada baratos. Entonces, yo creo que antes se notaba más la diferencia. Yo creo que con lo que está avanzando ahora, cualquier estudio con cierto equipo, incluso te diría que fíjate que se pueden hacer masterings muy, muy, muy decentes con equipo íntegramente digital, con plugins, con programas. Pero bueno, yo por ejemplo en casa a día de hoy masterizo todo lo que se graba y se mezcla en la caverna, en mi estudio, también se masteriza allí. Ninguna banda lo ha masterizado fuera al final. Ahora no caigo, si es será una o dos, pero vamos, que no caigo, es por no decir que todas. Pero lo hemos hecho allí y sin ser un estudio propiamente de mastering, pues funciona. Bueno, vosotros además tenéis varios discos, desde el 2012, que era Las noches que pierdo camino, sí. Camino, el 2014 El último minuto, luego ya el 2019 Interpolar, habéis sacado un EP en 2020 Cuando las hogueras ya no dan calor, que es en acústico. Sí, eso fue una rareza en medio de la pandemia, de versiones en acústico. Y luego habéis sacado varios singles que habéis como remasterizado o reversionado o vuelto a grabar. Sí, hay un poco de todo. En la pandemia, teniendo el privilegio, ¿no?, de la suerte de tener un estudio, pues no nos queríamos quedar de brazos cruzados. Entonces, desde la pandemia hemos tratado de reinventarnos y de no parar. Dentro de que no ha habido un disco nuevo como tal, que esperemos que ya de este año no pase, pero intentar sacar cosas. Hay versiones en acústico. Y luego, por ejemplo, lo último que hemos sacado ha sido El Accidente, que está remezclado, tiene algunas cosas regrabadas y pues me callo yo un buen rato a la canción para dejar hueco a una persona que le tengo mucho cariño, mucho respeto, que es Daniel, cantante de Despistados. Y ha sido, pues, por ejemplo, muy, yo que sé, muy agradecido y muy, te hace ilusión, ¿no? Bandas que has, con las que has crecido toda la vida, pues que se animen a colaborar en tu canción. A mí me parece una gran versión. De hecho, la vamos a poner. Vamos a poner El Accidente. Vamos ahí. Como el sol en el invierno. Frenesí, errores de aproximación. No reconozco la estación donde antes me lanzaba. Artificiales que ardieron en el cielo de tu boca. Vis a vis, en los tranvías al hotel, perdí la apuesta para ver si me quitabas ya. Sin temor al miedo y sin fe. Dos locos que se hacen reír en un mundo en el que todos mienten. Nos atrevimos a ser el accidente. Correctos, indecentes, efímeros y eternos momentos que no vuelven. Las madrugadas ahora están llenas de nada. Bueno, pues ahí estaba el accidente. Javi, háblanos, hemos estado hablando de que ya estáis en el estudio, estáis grabando nuevos temas. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué intención, qué línea va a llevar el nuevo trabajo de Nadie? Bueno, pues todavía es un poco pronto porque estamos trabajando de una manera distinta a como hemos trabajado nunca. Esto, bueno, no lo hemos contado, pero bueno, ya lo empezamos. Tenemos una primicia. Tenemos primicia, señores. Y bueno, digamos que, ¿cómo lo explico? En vez de esperar a tener el disco completo, porque ahora estamos, pues, yo qué sé, estamos un poco más, que nos cuesta avanzar rápido, vamos un poquito más lento con este tema, pues hemos parado cuando teníamos cuatro temas ya súper claros, que nos encantaban, y en vez de eso, esperar a tener todo el disco, hemos empezado a grabar esos. Ya están bastante avanzados y mientras tanto seguimos componiendo otros. ¿Cuál es la idea? Pues no haber, digamos, no perdido el tiempo, sino que se nos haya demorado a tener el disco completo para empezar a sacar temas, sino que a lo mejor con un poco de suerte podamos empezar a sacar los primeros singles mientras acabamos de grabar, digamos, la siguiente tanda del disco. Que no significa que el primer single que habéis grabado, el primer tema, vaya a ser el primer single. No. Vamos a ir evolucionando y depende de los temas que ya estén grabados. Exactamente. Entonces, es un poco difícil porque el disco entero no está, pero bueno, de momento los temas que están, yo diría que van en la línea de Intrapolar, pero igual un poquito más melódicos, yo creo que un poquito más directos. Incluso nos hemos atrevido muy ligeramente a coquetear con alguna cosa de sintetizadores o de otro tipo de sonidos. Muy poquito y por encima, pero bueno, nos hemos comprado un organillo ahí en el Black Friday. El casetone de 80 eurillos y dijimos, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Y es guay porque siempre en cada disco intentamos, yo qué sé, cambiar algún elemento o experimentar. Y al final, pues con la batería, el bajo y la guitarra, no voy a decir que esté todo inventado, pero bueno, que oye, que te abre un nuevo campo, ¿no? El tener otros instrumentos. Entonces hemos metido tanto algún piano normal, pianos acústicos normales, como sintetizadores, muy de fondo, algo que luego se pueda, no se eche de menos en directo tampoco, pero bueno, igual un sonido un poco más moderno. Cuando hablas de que no se eche menos en directo, es porque en directo no lo vas a llevar. En directo, si llevamos alguna cosa, igual la llevamos lanzada, pero vale. No va a ir un quinto señor de repente con teclados. No vamos a llevar al de Camela ahí, a nuestro. De la no, cabra. Por eso algo que luego no sea importante, nunca que sea una parte solista, una parte trascendental. Pero bueno, sí que algunos ambientes, por tratar de darle otro sonido, igual es un poquito más, no electrónico, pero sí más ambiental, más moderno. Pero todo muy sutil. Yo creo que va en la línea similar. Igual eso, diría que igual es un poquito más melódico y... Y los temas, bueno, de eso de los que están, en los temas nuevos hay alguno bastante punk rock, bastante acelerado, así que yo creo que habrá un poco de todo, pues como en el último disco. Ah, muy bien. ¿Y a día de hoy dónde se puede hacer la gente con vuestros discos? Pues a día de hoy, a falta de que quede alguna cosilla por ahí suelta en los FNAC y en MediaMarkt y en eso, que ya dudo que quede porque como ha pasado tanto tiempo, el Intrapolar sí que debería estar en tiendas, pero igual... alguno suelto en alguna tienda. Lo más fácil, si quieren el formato físico, es que a través de nuestra web, a través de www.nadie.com, en la tienda ahí pueden pillarlo y se lo enviamos rapidito a casa. Luego ya digitalmente, pues como todas las bandas, en todas las plataformas, en Spotify, en todos estos sitios. Vale, ¿tenéis algún concierto a la vista? Pues mira, otra primicia vamos a contar. Toma ya, venga, dos primicias hoy. Probablemente haya cosas en el verano, pero se están cerrando. Lo que ya está confirmado, aunque no lo vamos a anunciar todavía, pero bueno, por si hay gente escuchando y quieren apuntarse la fecha, es que estaremos en Madrid haciendo un concierto muy, muy, muy especial. Ojalá sea presentando el disco al completo, que ya esté todo listo. Ojalá que esa es la intención. El 28 de octubre en Madrid, en la Salamón. En la Salamón. En la Salamón, que ya estuvimos el año pasado en febrero y fue el mejor, vamos, para nosotros el concierto más especial y más emotivo que hemos dado en la vida. Estaba eso muy caliente, un ambiente increíble y muy agradecidos por la actitud que tuvo la gente con nosotros. Y pues esperamos liarla igual o mejor si se puede. Así que el 28 de octubre es lo que podemos asegurar que habrá fiestorro del gordo en Madrid. Pues eso es una buena noticia para la gente que llevamos esperando un tiempo ya para ver a Nadie. A ver si, ya te digo, a ver si antes, vamos, porque nosotros somos muy de los veranos no parar quietos, de nos gusta el escenario grande, el escenario de las fiestas, de los festivales, de pegar carretera, ¿no?, con la furgo, y creemos que habrá cositas en el verano, pero es que no me quiero... Estamos eso, centrados en componer y en grabar, y como nos metamos mucho en gira, igual se nos va de madre. No os descentréis. Entonces, ojalá que si todo va bien, podamos llegar a Madrid con el disco estrenado entero, todas las canciones, y que se líe una gorda. Vale, voy a poner un tema ahora de este último disco. El mejor de tus errores. Habla un poco del tema. Eso es una curiosidad. Eso es que a veces, muy de vez en cuando, nos da por hacer alguna versioncilla. Y esto es una rareza muy, muy extraña, fíjate, de dos artistas que no diría que son para nada influencia del grupo, diría que de ninguno de nosotros. Pero nos encantó la canción, les seguimos de vez en cuando por intentar estar abiertos a cosas más allá del puro rock. Pues fíjate, es Alice Wonder, no me atrevería a decir cantautora, pero bueno, una solista que hace una música muy personal. Y Raiden, que si le tienes que catalogar en algo, aunque yo creo que hace cosas muy eclécticas, muy variadas, es rapero. Si le tienes que catalogar de algo, sobre todo hace rap, hip hop, aunque ya cada vez sea más abierto, ¿no? Pues esas dos personas se juntaron y hicieron esta canción, nos encantó, es acústica, la versión original, y le dimos ese rollo punk rock, no sé por qué nos... Pero un día de hacer el tonto en un ensayo, que la habíamos oído, la comentamos, la compartimos, nos pusimos a tocar y dijimos, tío, esto mola un montón, hay que grabarlo. Y como estamos encerrados todo el día en el estudio, pues esto salió. Pues ahí va el mejor de tus errores. No quería pensar, no tuve paciencia, por eso me lo imaginé. Y mientras vi cómo me mirabas por última vez, despacio, tan solo vete despacio, prométeme que yo he sido el mejor de tus errores, y que si vamos a ir sin falta entonces. Despacio, tan solo vete despacio, prométeme que yo he sido el mejor de tus errores, y que si vamos a irnos es para echarnos sin falta. Con la hoja de pescar por si la sangre llega al río, que no nos falten los motivos cuando nos faltemos. No me sirvió una quisalida ni un crisantemo, no. Si ahora tú eres el camino, tiras y llamas que tiritero. Cuando ayer de ti tiraban este tiroteo, fuiste el juego de tuyeras donde puse el corazón, pero cambiaste por un avispero. Si tan cobarde que me temo yo que te temí, si decidiste por los dos ahora llora por mí. Habla por ti pero no digas lo que quiero oír. Dile que me quieres aunque se quiera dejarme ir. Sí, explícame un chiste que hiciste para que nos podamos reír, y así me convierta en el arrepentimiento más recurrente que siempre quisiste acudir. Bye. Ahí estaba el mejor de tus errores. Y bueno, una pregunta muy fácil. ¿Quién se encarga de las letras? A líneas generales me suelo encargar yo. Por lo menos la idea, un poco el germen, ¿no? La idea básica de la canción. Suelo traer... Rara vez traigo una letra acabada. Muchas veces no traigo más que una estrofa y un billo. Estrofa, puente o preestribillo, como lo llamemos, y estribillo. Pero ni siquiera suelo traer la segunda estrofa o el segundo... Nada. Traigo con cuatro acordes, muy en plan cantautor. Nada de riffs, ni de cortes, ni de guitarras eléctricas. Muy acústico. Y ya a partir de ahí todo lo demás es de la banda. Y a veces incluso en las segundas estrofas y tal me ayudan. Pero bueno, el origen suele partir de un bocetillo mío, pero eso, muy, muy escueto. A veces he tirado de colegas. A veces, por ejemplo, Beltrán, el cantante de No Procede... Me ayuda con alguna letra, que ya yo decía, tío, ya no sé qué decir. Ya me estoy repitiendo. No digas eso, coño, que eres muy joven, joder. No, pero yo intento ser muy crítico y que cada canción tenga algo distinto. Y jope, a veces, a lo mejor la gente no lo nota, pero tú notas que te estás repitiendo. Y a veces, pues eso, mis compañeros. Sobre todo en la temática. La temática, en las metáforas, es decir, dices, ay, es que este símil se parece muchísimo a esta, otra cosa que dije aquí. Y ya empiezas a darte cuenta de que tienes tus coletillas, tus recursos y te da el miedo de abusar de ellos. Pero bueno, supongo que al final le pasa a cualquier compositor. Sí. Oye, ¿y el diseño de las portadas? ¿Quién se encarga de ello? ¿Tenéis a alguien, a una agencia o algo? ¿O también sois vosotros? Pues eso, el arte principal de Intrapolar lo hizo un crack, un profesional, Álvaro, a ver si no me equivoco con los apellidos, Álvaro Pérez Fajardo, de... por así decirlo, la empresa de diseño o su nombre artístico es The Fly Factory y es un crack que hace las portadas, yo que sé, de Bumburi, de Calamaro, de Los Cigarros, les ha hecho de, yo que sé, de gente muy, muy variopinta y muy grande, desde que ha hecho alguna portada para, mira, no te lo decía de coña, pero para Camela, a Raiden, que hablábamos ahora. Es un tío muy de, por así decirlo, como el rollo de tatuaje del old school y de tal, y luego... curra muy bien en todo el tema del rock, de diseño de cartelería, portadas, y joder, muy contentos porque nosotros solo le llamamos la palabra Intrapolar, que no sabemos ni nosotros lo que significaba, pero nos molaba, y era algo único que no existe, ¿no? Que si lo buscas en el Google el día de mañana te saldría nuestro disco, sí o sí, porque no Intrapolar. Y de ahí dijimos frío, no sé qué, y el tío empezó a currarse un oso polar, un iceberg, un corazón helado, un... Y, joder, nos dio hasta diseños para luego las gorras, las camisetas, todo el merchan. Nos hemos sacado un merchan de la cabeza de este hombre que da gusto. Así que luego bueno, ya cosas más pequeñas a lo mejor me encargo yo, algún cartel puntual o cositas secundarias, pero el grueso de Intrapolar, que es el arte del que yo, la verdad, que más orgulloso estoy y más acalado, es de este hombre, de Fly Factory. Bueno, yo te veo muy ilusionado y con ganas. ¿Tenéis alguna cosa pendiente, algo que queréis hacer, alguna colaboración que tengáis pendiente o algo que se pueda contar? Mira, de las canciones nuevas ya hay una que nos hace mucha ilusión, pero me da miedo porque ya nos ha dicho que sí, pero no la ha grabado todavía. Y yo, no es que no me fíe, pero hasta entonces que no lo digas. Hasta que no la grabe, ya lo sé, que en el disco anterior, mira, al final todos grabaron, pero te lo decía antes y no te lo decía de coña, que hasta mes y pico antes de sacar el disco estábamos detrás tirándole de las orejas a alguno de... tío, que el disco está hecho, mándame ya la colabo. Sobre todo gente que no pudo venir a Madrid a hacerlo, a nuestro estudio, ¿no? Y nos lo tenía que mandar, buf. Entonces, esta es una de esas colaboraciones que nos la tienen que mandar, que la hacen desde lejos. Y joder, y prefiero no decir nada, pero muy ilusionado. Va a haber bastante. Si todo sale bien, a nosotros nos gusta bueno, que haya, así pues, que habrá sorpresas. Nosotros estamos esperando como agua de mayo, y esperemos que sea pronto. Yo creo que va a merecer la pena la espera, ¿no? Yo quiero creer que sí, la verdad es que... Mira, si tarda será porque... Otra cosa no, pero a darle vueltas y a tratar de sacar lo mejor de nosotros, te aseguro que nos volvemos locos. Que a veces yo creo que es hasta... A veces no sé si contraproducente las vueltas que le damos, pero es con todo el ánimo de dar lo mejor de nosotros mismos. Así que no te sé decir si en un mes o en dos habrá ya música nueva, pero seguro que pronto... Y yo espero que a la gente le guste. Nosotros estamos ilusionadísimos con las canciones nuevas. Así que ojalá que puedan gustarle a todo el mundo. Bueno, siguiendo la tradición del programa, recomiéndanos un disco. ¿Qué estás escuchando ahora, Javi? Pues mira, te voy a ser totalmente sincero, porque para qué tirarme aquí un triple. Con la de curro que tengo en el estudio, poca música oigo de más que no sea la que yo estoy grabando. Y para un rato que tengo, me apetece hasta, suena feo decirlo, pero estar en silencio. Porque acabo con la cabeza como un bombo. Así que te voy a mentir si te digo que hace 15 días he descubierto no sé qué. Así que te voy a recomendar, pues a ver. Pues mira, te voy a recomendar varias bandas que he grabado yo. Para que... Al ataque. Que además son grupazos. Mira, están sacando ya los primeros singles y dentro de poco sacarán el disco entero. No procede. No les perdáis la pista. Estoy ahora mismo empezando el nuevo de The Bruces, así que ya sé. Son bandas que son pinchadas en este programa. Sí, ¿no? Pues mira, mejor. Ya es el cuarto, quinto, yo que sé, que les voy a hacer a The Bruces, así que la gente se escucha a los The Bruces. Acabo de hacer una cosa increíble de unos chavales que lo van a empezar a mover hace poquito. O sea, dentro de poquito, quiero decir, que se llaman Kepler. Sí. Y me ha encantado. O sea, me ha maravillado un EP, son 4 o 5 temas, ahora no me acuerdo. Increíble. Y estoy currando, mira, por no dar todo rock y punk rock, un grupo más de mestizaje, con vientos, con electrónica, Balkan Bomba, no sé si los conoces, no. ¿Te suena? Pues así, un estilo, por decirlo, más tipo La Raíz, Escape, ese tipo de grupos, más vientos, más festivos, ska, mezcla de muchas músicas. Balkan Bomba también, en breves sacarán cositas, y es de lo que más estoy escuchando porque los tengo en casa todo el día, tío. Bueno, vamos a ir despidiendo la entrevista, pero voy a pinchar un tema que a mí me ha llamado la atención mucho, es La Noche es Nuestra. Es un tema que me gusta bastante, además la producción me encanta porque cuando hace la vuelta de batería se va paneada de la izquierda a derecha, que eso no muchas veces lo oyes el viaje de la batería, pero no lo sientes de un lado a otro, sí, como está hecho aquí en este tema. Exactamente. El barrido por los timbales. Totalmente. Entonces hablemos un poquito de este tema. Pues mira, fíjate, este tema es el que le tengo que dar parte de los méritos al señor Javier Beltrán de No Procede, que la primera estrofa que suena, la primera que se canta es suya. Y con esa estrofa luego yo hice el resto. La siguiente estrofa y el estribillo. Nada, habla sencillamente de que nada puede salir mal. Y es como me gusta presentarla en los conciertos, ¿no? Es un tema para que la gente salte, y siempre intentamos en los conciertos, además que tiene ese tempo perfecto para brincar y para botar, que lo dijo Dave Grohl de los Foo Fighters, dice, yo me gusta componer canciones al tempo de que la gente pueda saltar, pues este es ese tempo exacto, y siempre lo presento así. Es una canción festiva para disfrutar, la usamos para cerrar mucho de los conciertos, simplemente dice, la noche es nuestra, el miedo se baja ya, y tú aquí te quedas porque nada puede salir mal. Pues ahí vamos, La Noche es Nuestra. heridas. Todo sabe más a sal. Nunca olvides las mentiras. Bueno, Javi, pues no nos queda más que darte las gracias por haber venido, por haber estado aquí, charlar un rato con nosotros, hablarnos del proyecto, de lo que viene ya de camino. Y bueno, esperemos que cuanto antes y que sea para bien. Ah, gracias, gracias a ti, gracias a vosotros siempre a programas así por darnos apoyo, por darnos voz a bandas como la nuestra y a música que no suena en los medios. Que ya sabemos todos cómo funciona, así que de verdad que agradecidos por el espacio y que podamos volver pronto con el contenido. Aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis. Muy agradecido, de verdad. Solo tenéis que llamar y decir, oye, que vamos para allá. Uh-huh. Y en cuanto tengáis el disco, aquí estamos. Pues ojalá sea prontito, gracias a ti, de verdad. Bueno, pues vamos a despedir la entrevista con un tema que no puede faltar, que es Contra las Cuerdas. ¿Tienes que decirme algo de este tema? Nada, pues que nos hizo mucha ilusión, cuenta con la colaboración de Julio Maloa, uno de los vocalistas de La Raíz. Tocamos con ellos, me acuerdo, en la Plaza de Toros de Soria, y de entonces hicimos muy buenas migas con él. Surgió esta colabo y habla un poco del caos del mundo de estas últimas décadas tan rápido, que también se ve un poco afectada a la música de ello, del frenesí, del consumo tan rápido de usar y tirar de la música, ¿no? De cómo estamos un poco locos, ya habla de eso, ¿no? Locos de atar contra las cuerdas, ¿eh? De cómo va todo de rápido y no nos paramos a vivir y a disfrutar. Así que nada, de verdad que gracias por tu tiempo y por hacernos un huequito aquí. Gracias a vosotros y nos despedimos con este Contra las Cuerdas, con Julio Maloa. Bye.

Bueno, pues ahí estaban. Y vamos con Caroline Wonderland, de Estados Unidos, con ese Fragile Peace and Searching War. Well, we're lighting up our cigarettes, three smokes on every match. Tempting fate and bad luck, we're impossible to catch. You sell a grain of truth inside a sandbag full of lies. Nobody weighs it anyway, it's all they wanna buy. Seen men go down for less, they don't come back from these trenches. Both sides have fought all day and now they're clearing out the benches. The enemy's got zippos, they don't need matches anymore. We're standing on the precipice of fragile peace and certain war. And I hate the weight of my gun to have to wear it, don't seem fair. I'd rather melt it down into a shiny new plowshare. But the soil ain't fit for tilling and the water ain't fit to drain. Well, I'm trying to be a good soldier, but I've been pushed past the brain. Days will be evicted, God knows where we'll go. Gotta get some money now, the legal way's too slow. I don't wanna be this desperate, I don't wanna rob this store. Sitting on the precipice of fragile peace and certain war. Vamos con los conciertos de fin de semana. En la Revi Live de los Clavillas 4 en Vicálvaro, el sábado está el concierto 40 aniversario de Leise, que contará con las bandas Colectivo Suicida más H. En la Sala Robic en la Avenida Brasil número 3, el miércoles la Jazz Session, el jueves Blacklist con el gran Armando de Castro, que tenemos aquí ya en el estudio para hablarnos de este proyecto. También el domingo por la mañana estará Highway Town Rhythm and Rambles y el domingo por la noche Sexplosion. En Funhouse Palafoy número 8, el jueves está Fernando Rubio, el viernes JT Sivan, El domingo por la mañana Los Monster, el domingo por la noche Gute Katz y Robert Perdut. En Grupo 77, Cuclillo 6, el jueves está Ijoke más Dial James, el viernes The Magnetics más Escalone, el sábado Jumper Pepper Sugar más Limando y el domingo por la mañana Macarrones más El Señor que te molesta. Imprescindible esta cita. En la Nota Rock, en la calle Real 71 de San Sebastián de los Reyes, el jueves está Calaveras más Club de Cuervos, el viernes K del Desierto, el sábado Atrapa un Pez y el domingo Conato. En la Dulce Halle en Alcalá de Henares, Andrés Saborí 14 estará el sábado de culto. En la Sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el viernes estará Zirjab más El Callejón del Loco y el sábado Cableados más Descendientes. En la Hora Rock de Fuenlabrada en Isla Británica número 2, el viernes está Like a Stone y el sábado Agujero de Salida más Serious Bunkers. En la Sala Black Bourbon en Puerta del Sol número 8 en León, el jueves tiene su Jam Session, el viernes estará Los Ruidos y el sábado A Saco más Corbus V. No nos olvidemos que también el domingo estará The Leper Colony. En La Posada, en la calle Cuar número 26 en Valencia, el sábado estará Lobo Negro más Bastardos más Eva Nora. Bueno, como os decía, ya tenemos aquí a Armando de Castro. Buenas tardes, Armando, ¿qué tal todo? Buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que es el proyecto de Blacklist. Y bueno, ya si quieres hablar algo de Balón Rojo, hablaremos algo de Balón Rojo. Algo, pero bueno, no mucho. Muy bien. De primero, para todos aquellos que no conocen a Armando de Castro... Es casi lo mismo, ¿te has visto? Sí. Que lo conocen nada más como guitarrista de Balón Rojo. Voy a leer un breve comunicado oficial que voy a resumir un poco porque es importante que esto la gente está corriente de ellos. A los 8 años tuvo su primer encuentro con la música al empezar a cantar en los coros del colegio. Allí empezó a tomar contacto con la música. A los 12 años ya tuvo su primera guitarra de tipo clásico, barata, eso sí. Y él y su hermano se encargaron ya... Aquí tu hermano ya empezó a meter mano, ¿eh? De cuerdas metálicas. Pero una española, pero con cuerdas metálicas. Yo lo hice y el arqueo fue impresionante lo que conseguí. Sí. Diabluras, ya empezábamos con las diabluras. En el 68 te compraron la primera guitarra eléctrica, la Custom Shopper. Sí. Fabricada en España, sí, además. Sí. Así es. Además es una guitarra construida por un señor que era español y de aquí, o sea... Sí, una... Ángel Cerrada. Un hombre maravilloso, Ángel Cerrada, en todos los aspectos. Dominaba todos los avatares de la técnica, de la mecánica, de coches, de guitarras, de altavoces. Era un genio y además un tipo simpatiquísimo. Era muy mayor y pues claro, pues ya no está entre nosotros, pero en tiempos fue nuestra mano derecha para muchísimas cosas. Nos ponía a punto las guitarras, los altavoces, nos los reconaba... Y también fabricó guitarras. La Custom Super es una guitarra que fabricó él. Era española y tenía un buen nivel de calidad para lo que se hacía entonces. ¿Qué fue de esa guitarra, Armando? Pues creo que mi hermano la destrozó. La cogió un hacha y creo que de la guitarra quedó más o menos el mástil. Y lo demás, no sé qué hizo con ello. Yo, es al contrario que él. Yo normalmente conservo las guitarras casi intactas. De cómo llegan a mis manos, pero mi hermano es todo lo contrario, la hace con ella lo que sea. Y creo recordar que la metió un hachazo y la dejó simplemente en un cuadrado así raro, como las guitarras de Bob Dylan o algo así. Hizo una cosa así extraña. Qué peligro tiene, ¿eh? Sí. Estuviste trabajando en una compañía de seguros para ganar pasta para dar la entrada para tu primera Gibson. Uh-huh. En fin, estuviste también en Torrijos, Toledo, con los Pop Tops. Sí, compartimos cartel allí. Nos cortaron la corriente, por cierto. A los Pop Tops y a nosotros, a los dos al mismo tiempo. Hacías temas tipo Blind Faith, también Butchild, versionabais a los Cream. Sí, claro. Los Cream es un referente. Yo creo que para mucha gente de vuestra generación, los Cream ha sido el referente. Por mucho que se hable de Deep Purple, AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin, bueno, AC/DC no era la época, pero los Cream fue una banda que marcó a muchos, ¿eh? Yo una vez le oí comentar a Clapton, a Eric Clapton, una cosa curiosísima que jamás lo habría pensado, y es que se reivindicaba Cream como prácticamente el primer grupo de heavy metal. Lo dijo él, que sí, Clapton, que Clapton entre, es un bluesman de alguna manera, entre ¿no? Black Sabbath y muchos y podrías de ellos, pensar sí, sí, como que era un poco anti algunas otras cosas más de la juventud o de tirar para adelante de todo, ¿no? Y el tío reivindicaba que para él The Cream había sido el primer grupo de heavy metal. Y para mí fue un shock. La primera vez que oí a Cream me dejaron totalmente anonadado de que ya había alguien que iba por ese camino, ¿no? De, explorando otras cosas, improvisando durante media hora. En fin, alucinante, ¿no? Sí, porque además eran de mezclar un poco psicodelia también con el rock. Sí, sí, sí, porque era un poco la psicodelia, los hippies. Y luego ellos... una cosa curiosa de The Cream es que al principio tenían muy poco repertorio, entonces cada vez que le llamaban a tocar tenían que alargar las canciones muchísimo, y al final eso se convirtió en su sello, en las improvisaciones estas de 10, 15 o 20 minutos que hacían. Sí, pero Clapton con Jack Bruce, yo creo que se compaginamos muy bien para eso, ¿eh? Sí, sí, claro, claro, no, es que eso fue una reunión de tres genios de la música como ha habido pocas, y además se notó mucho en lo que hicieron, y lo que pasa es que duró muy poco, y desde luego Clapton lo que hizo con Cream no lo ha podido volver a emular jamás, vamos, no, y además luego cambió a Fender, que también fue una muy mala decisión por su parte. Además fue un cambio muy radical, ¿no? De una SG a una Strato, sí, sí. O sea. No hizo bien, yo creo que no hizo bien, yo creo que Clapton... O el Clapton, que yo siempre he añorado, no volvió nunca a sonar como sonaba con The Cream, desde luego. ¿Qué recuerdas tú de aquellos tiempos con más cariño? ¿Con más cariño? ¿Pero a qué te refieres? A vuestros inicios. Con cariño... Yo sé, pues tú también trabajabas con músicos de como músico también de estudio para otra gente, ¿no? O sea, les acompañabas, había bandas que tú acompañabas como músico, como guitarrista. Sí. Yo es que siempre he estado metido en líos, ¿no? Es una de mis señas de identidad. Yo enseguida metido en cualquier cosa que haya por ahí que medio me llamen, ya estoy metido a ver qué pasa. Entonces, mi primera grabación fue con un laúd. Mi primera grabación en un estudio de grabación fue con un laúd, no fue con una guitarra. Porque había unos chavales, se llamaban Flamenco, que me decían que quería que tocara un tema que era muy moro, en plan un tema muy moro, ¿no? Y tal, ¿no? Y entonces pues les pedí a unos amigos míos del colegio que tocaban en una tuna, les pedí un laúd para acompañarles, ¿sí? Y es la primera grabación que hice yo en mi vida. Pero bueno, yo de aquella época, bueno, pues ya se sabe que es todo como muy loco. Cualquier día estaba metido en una furgoneta ensayando canciones dentro de la furgoneta para hacer un baile de 3 horas en Toledo, que es una de las... Eso que me pasó con Pop Tops fue que nosotros, yo tocaba con un grupo que hacíamos baile 2 o 3 horas. Pero resulta que como éramos todos ya medio rockerillos y hippies, el Raymond Gómez, que estaba por ahí, nos escuchó, y cuando nos dimos cuenta estaba tocando en el escenario con nosotros el Voodoo Child de Jimi Hendrix. Y a continuación ya se lió una allí que acabaron cortándonos la corriente. En fin, que te digo que yo siempre he estado metido en cosas de estas, pues un poco perfilando mi carrera. He acompañado también dúos de casi de pop o de folk rock. Acompañé a los antiguos José y Manuel, que acabaron siendo Solera, y después Cánova Rodrigo, algo fue Guzmán. Sí, Guzmán, sí. Y acabé, también pasé por ahí, fueron experiencias que a mí me han hecho, bueno, han influido en mi perfil musical y, no sé, yo siempre he estado ahí metido en líos y, en fin, como ves, sigo, porque me podía conformar con Barón Rojo y tal, y no, pues siempre estoy ahí tocando las narices a ver por dónde salgo. Es curioso porque tú dices que ahí hacías todo tipo de música, ¿no? Ya sea por trabajo, ya sea por placer, ¿no? Te podías meter bien con el tema de rock, bien acompañar a dúos como hacías, De hecho, acompañabas una pareja, creo que llevas tú tu Gibson 345. Yo acompañé como dúos a José y Manuel y luego también a Ana y Johnny. Ahí, Ana y Johnny, yo te he visto ahí con que la Gibson roja. Fueron un dúo de pop que bueno, hizo algunas cosillas así medio interesantes. Sí, ahí va con mi Gibson estéreo, mi 345, mi primera Gibson. Y es con la que toqué durante muchos años porque era la única que tenía. ¿Qué fue lo que te hizo decantarte finalmente decir... yo lo que tengo claro es que quiero hacer rock. Para mí hay algo que me sacudió las meninges para siempre y es cuando estaba en el salón de actos de mi colegio y de repente empezó a sonar el Who Lotta Love de Led Zeppelin. No me acuerdo qué año sería. Sería el 70, 71 o algo así. Y aunque yo ya estaba metido, pero había hecho escarceos con muchas historias. Yo la primera canción que aprendí a tocar era música chicle americana. Música de los sequels o música de 1910 Fruit Gun Co. O sea, música muy extraña, ¿no? Pero que era muy fácil de tocar. Y entonces, con que supieras tocar la sexta de la guitarra, la podías tocar, ¿no? Y entonces empecé un poco ahí, metido en eso. Pero fue esa escucha que hice en el salón de actos de mi colegio lo que dije, ¡buah, esto es lo mío! Sin duda ninguna. Y desde entonces he intentado emular los ambientes que lograba Led Zeppelin grabando. No sé si alguna vez lo habré logrado, ¿no? Pero porque los Cream seguramente los descubrí más tarde, aunque seguida me metí con ello, pero yo creo que eso fue lo que me sacudió a mí para siempre. Dijo, esto es lo mío, seguro, seguro. Con los Beatles también ya había tenido muchos contactos con parte, porque los Beatles eran rockerísimos, a veces sí. También. Pero hacían una mezcla tan sabia de pop y de rock, era... Sí, pero sabían acompañarse, además, con ritmos, sí. Eran muy de Chuck Berry, además. Sí, sí, en cuanto podían tocar temas de Chuck Berry, o sea, eran un rock and rolleros. Pero claro, de los Beatles más rock and rolleros a Led Zeppelin, joder, hay un... Bueno, pero es que, claro, las cosas... ellos sabían que había otras cosas que se estaban cociendo por ahí. Sí, sí, sí. Los propios Beatles sabían que luego vendría Clapton y luego eran amigos, George Harrison era amigo de Clapton, en fin... ellos sabían que lo suyo, y yo creo que por eso duraron 10 años nada más los Beatles, porque sabían que bueno, y 10 años que todo lo que tenían que haber hecho ya lo habían hecho y prefirieron quedarse ahí arriba y no andarse, en fin, especulando un poco con que si era esto lo suyo o no. ¿Cuándo y cómo decide realmente decir voy a hacer Armando Rocco? Pues eso fue un poco, vamos a ver, motivado porque quizá Barón estaba en una especie de modo de, bueno, de tocar lo que le pedía la gente siempre y no de preocuparse de un poco de investigar en nuevas canciones, en cosas de ese estilo. Yo, claro, yo soy una parte de Barón Rojo y no soy el que toma todas las decisiones ahí. Y yo, bueno, pues echaba de menos un poco, sobre todo, hacer canciones nuevas. No renovar mi estilo ni mi manera de hacer, ¿por qué no? Pero sí hacer canciones nuevas, hacer una cosa... Y además, algo sobre lo que yo pudiera tener todo el control, o la mayor parte del control, con músicos que asumieran un poco el perfil del grupo que yo quería hacer y que, bueno, sintonizaran conmigo. Pero algo que yo... pudiera tener casi todas las decisiones al respecto y que podía decir, esto realmente yo soy el responsable, para bien o para mal. Y entonces no fue un intento nada más que de bueno hacer algo paralelo a Barón Rojo, porque Barón Rojo tiene su, evidentemente, su puesto dentro del rock de habla hispana y lo tendrá siempre, creo yo, y yo jamás voy a renegar de eso, vamos, sería y estúpido si lo hiciera. Pero sí, bueno, hacer una trayectoria paralela que a mí me diera un poco más de vidilla y que me sacara un poquito, si quieres, de cierta rutina en la que pues, se podía haber metido Barón Rojo. Voy a poner un tema, que es el tema Armando Rock. Muy bien. Ese tema, yo lo oigo y hay algún tipo de reivindicación en este tema, como diciendo... No, es un poco reivindicación del rock en sí, y luego decir que yo lo único que quiero hacer es... Es rock, pues bueno, como lo he hecho toda la vida. Si quieres, era un poco lo de Sonny Rock and Roll, but I like it, de los Rolling Stones, pues a lo mejor es un poco... Y luego, pues diciendo la palabra España y decir, bueno, que nos sigue motivando el rock, aunque estemos en otro momento, o estemos abajo, o estemos arriba. Era un poco... No estamos, nos dejan. Sí, bueno, bueno. Nos dejan a un lado. Nosotros no estamos, nosotros estamos ahí a punta de cañón, siempre. Bueno, pero eso, vamos a ver, el rock si no tuviera ese callejón por el que está siempre discurriendo y luchando contra los elementos, quizá perdería parte de su esencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un poco lo que las señas de identidad del rockero es todo lo que ha costado salir a flote, aunque luego a lo mejor se acabe ganando más pasta que nadie, ¿no? Pero primero tienes que pasar por etapas muy duras y eso es lo que te hace, te cuaja como rockero. Ahí está. Vamos con Armando Rock. We'll be right back. Bueno, vamos a hablar un poquito del proyecto de Blacklist, porque, joder, ya tienes un proyecto que se llama Armando Rock y de repente dices, esto se llama Blacklist. Sí. Dice, ¿estás aquí reivindicando una lista negra? Reivindicando, no. Digamos, afirmando. Digamos que poniéndolo en evidencia de que hay quien está, ha estado interesado desde el primer momento en meter a mis proyectos en una lista negra. Y luego también interviene que son canciones que están un poco en la lista negra de Barón, que no las toca Barón desde hace un montón de años y también quería un poco repescarlas. El concepto, vamos a verlo, el hecho de Blacklist, porque digamos mi grupo para hacer cosas nuevas era Armando Rock. Sí, sí. Y de hecho, éramos tan, yo era, vamos, tan pureta en ese aspecto, que cuando iba con Armando Rock, todo lo que tocábamos era de Armando Rock. No hacíamos una maldita versión de nada. O sea, cayera quien cayera y aburriera quien aburriera, aquello era Armando Rock y no iba a hacer la competencia a otras cosas, ¿no? Blacklist es más un grupo más para directo, para hacer algo un poquito más variado, no tan basado justo en mi última etapa compositiva, sino que repasa pues temas de Coz, temas de Barón Rojo que están sin tocar o muy poco tocados, y luego pues algunas versioncitas, no muchas, 4 o 5, mucho de The Cream, que hemos hablado antes, porque eso es mi fibra sensible y es mi, bueno, es mi caballo de en el que aprendí a montar, ¿no? Entonces es un grupo para directo, para que la gente se lo pase bien viéndolo, y si algún día hacemos canciones nuevas, seguramente repescaré el nombre de Armando Rock para ello, que está, por supuesto, que está ahí, ya hay canciones y pues lo que pasa es que la banda está recién formada, entonces tengo que esperar que nos asentemos un poco, que nos acabamos de compenetrar los 3 músicos que estamos ahí, y nos meteremos enseguida seguramente a trabajar material nuevo en cuanto el grupo ya veamos que está sonando ya de una manera pues sólida y como tiene que sonar una banda rock. Comentas que vas a usar alguna de las canciones de Barón Rojo que habitualmente no tocáis. ¿Algún adelanto que pueda decir, algún temita? Pues sí, de hecho, por ejemplo, Cansado de Esperar es un tema de Nova Más y está ahí metido en, está metido incluso en YouTube. Hay una versión grabada en el local de ensayo y es uno de los temas de Barón, junto que con bastantes, hay por lo menos 7 u 8 temas de Barón Rojo. Hay muchos del LP Arma Secreta, que es un LP también que yo reivindicaré siempre y que está ahí también un poco en el cajón y del olvido y en medio en la lista negra. Pues fue un gran disco. De los discos de en su de momento, Barón Rojo. Cuando salió. Se le daría lo que se le tenía que dar, pero vamos. Una circunstancia, digamos, que tiene algo que ver es que realmente Arma Secreta quizá estaba encaminado en primer término a ser mi primer álbum en solitario. Lo que pasa es que no encontré quien me lo grabara, quien me lo promocionara, quien se involucrara en ello. Y al final derivé casi todo el material que tenía hecho, le derivé hacia Barón Rojo. Pero en gran parte tenían que haber sido canciones de primer trabajo en solitario. Y creo que es un gran disco. A mí Arma Secreta tiene temas que me gustan mucho. Y este, bueno, en este invento que se llama Blacklist van varias canciones del LP Arma Secreta, varias. Vamos a hablar que este próximo jueves, como es anunciado en los conciertos, estaréis en la sala Rockville. Así es. Dando el concierto. Dinos algo, ¿hay alguna cosa especial que quieras hacer? ¿Alguna colaboración? ¿Algo? ¿Una sorpresa? Danos algo. No nos ha dado tiempo a plantearnos el tema colaborativo, sino que además nos ha pillado la Semana Santa, que siempre te relajas, te vas de vacaciones un poco y estamos en plan afianzar el grupo y compenetrarnos, tocar sólido. Yo creo que esta formación que he logrado ahí diseñar va a dar mucho que hablar. Con nada que... La última incorporación, el chaval, el batería. Sí, sí, sí. Suena muy bien, ¿eh? Don David, el segundo David del grupo. Somos los dos Davides y Armando contra Goliat, que es toda la parafernalia del show business, rockero business que se monta por aquí, por España, ¿no? Y creo que es un chaval que tiene un futurazo como batería y creo que el jueves todo el mundo me lo demostrará. Yo como mucho tengo presente, pero bueno, este chaval tiene futuro. Lo que le he oído, las influencias que trae, joder, que están muy ceñidas a lo que Armando ha tenido a lo largo de la historia. Y además hicimos un casting, que además el nivel del casting fue bastante alto y nos costó mucho tomar una decisión. Y al final nos decidimos por él por la gran seguridad que nos proporcionaba y la gran agilidad que tenía para coger todos los cambios y, no sé, era una persona con era... Se avanzaba rápido en cada tema, enseguida se lograba hacer sonar y te dabas cuenta de que el tipo le funcionaba muy bien, toda la retentiva y toda su manera de tocar. Era como que enseguida sabía lo que queríamos y tal, ¿no? Y entonces... Yo creo además que está una edad nueva muy de absorber. Sí. Todavía. Yo creo que, bueno, que esta formación, en fin, si no pasa nada raro, creo que va a ser muy sólida y que va a estar bastante tiempo. A nada un poquito que, bueno, que la gente nos haga un poquito caso y logremos colarnos en los famosos festivales, que es un poquito lo que... Sería la idea de por lo menos que nos pusieran de teloneros en alguno de los festivales un poquito que conoce la gente, ¿no? Eso sería un poquito el espaldarazo, pero no sé qué pasará, si alguna vez lo lograremos. Mi mujer, que nuestra maravillosa manager, lo está intentando por todos los medios y por lo menos está consiguiendo un buen número de actuaciones. Entre Madrid y Andalucía ya tenemos un buen número de actuaciones ahí. Vale, ¿en Madrid vais a tener varios conciertos? Sí. ¿Aparte de este jueves? Sí, en Madrid tendremos, si el tiempo no lo impide, el 13 del mes que viene haremos Torrejón de Ardoz. Luego haremos Alcorcón, lo que pasa es que eso no recuerdo todavía la fecha. Y no ¿en qué sala, si... en Alcorcón? Pues probablemente sea en Vicio, probablemente. No, broma, eso mi manager, sí. Mi señora esposa la tendría que aclararte. Y sé que también hay cosas en Jaén, hay cosas por Córdoba y, en fin, también por Andalucía tenemos ya... bastantes redes echadas y vamos a pescar. Eso está muy bien. Sí. Regresando a los discos que grabaste, como Armando Rock, sí. ¿La producción se encargó siempre el mismo productor? Sí, yo. O sea, todo lo encargaste tú, ¿no? Yo, todo lo hice yo, todo lo produje yo, soy el máximo responsable de... Es el culpable. Para bien o para mal. Sí, el culpable de todo, sí. Luego, hay una cosa que a mí me... yo sé, tengo esa duda, ¿no? Porque yo, escuchando los discos, digo, joder, este tema... Digo, ¿cómo decidirá Armando? Este tema es para Armando Rock y no para Barón Rojo. Es que a veces esa decisión casi se toma ella misma por eliminación. De hecho, mira lo que pasó con Arma Secreta. Eran canciones que eran para mí y la mayoría de ellas acabaron siendo para Barón Rojo. Y aquí ha pasado un poquito al revés. A lo mejor son canciones que yo había escrito pensando en Barón Rojo y al final me las he traído hacia este sector, pero pocas, ¿eh? En general ha sido, casi todo ha sido material exprofeso para, en primer lugar es un trío con tres instrumentos, Armando Rock tenía cantante, pero eran tres instrumentos también, sí. Entonces tienes que mentalizarte de otra manera a la hora de escribir las canciones para que luego no se eche de menos la segunda guitarra, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno, sí, eso hay que tener mucho en cuenta a la hora de grabar un tema nuevo como para hacer una versión. O sea, no te puedes lanzar a hacer versiones con un trío no. Y meterte en un charco tipo Rainbow, tipo, yo qué sé, te voy a decir Deep Purple, ¿no? Que siempre quieras que no, las teclas es una parte importante que no es fácil de suplir. No. Es una... El problema de España con los teclistas es bastante acuciante. Por eso hay tan pocos grupos que tengan teclas, porque no hay una gran eclosión de teclistas que les guste realmente el rock. El rock... con mayúsculas, ¿no? Sino gente que, bueno, que toca un poco rock, pues de paso, pero que realmente a lo mejor lo que les va es el jazz o les va lo clásico, lo tal, ¿no? Teclistas rockeros hay pocos. ¿Dónde se puede hacer la gente con los discos de Armando Rock? ¿Qué puedo hacer? No, ¿dónde se los puede hacer? ¿Dónde se puede hacer con ellos? Pues el problema es que la compañía de discos que teóricamente los tuvo que distribuir no hizo absolutamente nada. O sea, ni siquiera me ha dado un maldito duro de royalty de nada. Y además me pidió discos a mí, porque yo me quedé con bastantes discos, y nunca me ha presentado un estadillo ni de lo que vendió, ni de lo que no ha vendido, ni me han dado un duro de nada. No lo sé. Y pues son claro. Rock estatal, no me importa decirlo. Porque han sido unos incumplidores, no me han dado un duro de royalty de nada. Estoy esperando todavía que me digan dónde he vendido un rock, un disco, dónde no y dónde tal. De momento, discos de Armando Rock se pueden comprar en las actuaciones de Blacklist y también se pueden pedir por correo, porque hay discos de Armando Rock, sobre todo de la R2, que creo que, hombre, es un disco ya modestamente, ya de un cierto nivel. Se puede conseguir muy bien. De Armando Rock, de la R2, hay discos y se pueden encontrar. El jueves en la actuación de Blacklist se pondrán y todo el que quiera. Perfecto. Pues hablando de ese R2, habla un poco del tema Carne de Cañón. Sí, pues bueno, el tema hay que escucharlo. Es el tema un poco insignia del disco, quizá el tema más fuerte, más no sé, quedó muy bien, a la gente le encantó, a todo el mundo le dije, este tiene que ser el primer single y tal, y digo, vale, pues yo no, a mí casi me gustaba más Rompiendo como primer single, que bueno, también era, enlazaba más con la zona donde yo me he movido siempre. Quizá Carne de Cañón es un tema un poco más aventurado, más valiente, digámoslo así. Y no sé, a mí es un tema que me gusta mucho, le tocaremos por supuesto el jueves. Y en fin, espero que no sé, que tuvo muy buenas críticas de entrada, incluso en revistas como El País y cosas. Y luego parece que alguien echó un tupido velo sobre todo. Dijo, esto hay que esconderlo y tal, y a meterlo en la lista negra, y a continuación pues salió Blacklist. Pero en fin, yo reivindico la R2 como de uno de los, quizá, no sé, no me atrevo a decir mejores, pero uno de los grandes discos del rock español. Pero está por descubrir y bueno, quizá algún día alguien esté de acuerdo conmigo. Bueno, pues vamos con ese Carne de Cañón. Yeah. Bueno, pues ahí estaba ese carne de cañón. Y ahora vamos a hablar un poquito, Armando, para los que somos más frikis como yo, de las guitarras. Venga, vamos para allá. A ver, ¿qué equipo suele llevar ahora mismo? ¿En cuestión de guitarras, amplis, pedales? Pues ahora, un poco lo que te comenté hace antes of the record, que estoy ahora un poquito en como descubriendo las guitarras mínimas. De 2 kilos y pico, que apenas tienen caja, que apenas tienen nada. De las que es imposible tocar sentado, vamos. ¿Tienen? No, no, sí se puede, porque tienen una varillita que les sale. Ah, es verdad, sí, es verdad. Tiene una palanquita que sale, sí, y sí. Se puede tocar sentado bastante bien. Y bueno, por una serie de circunstancias, pues dije, quiero probar algo que me sea fácil de llevar en los aeropuertos, que no me deslome de lo que pesa, aunque sea una Fender, aunque tal, y que sea ligero y que suene bien. Y entonces volví de la gira por Estados Unidos diciendo, pues en cuanto llegue a Madrid me compro una Steinberger, que es una, bueno, pues una guitarra. Y me sorprendió además que esa guitarra esté un poco tan ahí en el incógnito casi, que la usan 4 medio ignorados por la vida, porque a mí me parece, no sé, yo ahora mismo toco muy muy a gusto, me he acostumbrado a su mástil, a su digitación. Y ahora es prácticamente no toco con otras. No es una guitarra, a mí, yo la probé una vez. Lleva unas, de origen trae unas pastillas ciegas, que para mí eran un poquito oscuras. Ajá. ¿Vale? Tú la has cambiado, yo he visto que tú la has modificado, de hecho la has puesto en el puente. Una de las que tengo sí, pero luego ya he pillado otras 2 o 3 más y esas ya las he conservado originales. He visto que, bueno, incluso con el mismo equipo que uso, que ahora lo explicaré, simplemente forzando un poco más determinados parámetros de ganancia, de ecualización, metiéndole más graves, que quizá un poco anda un poco más escasa de cuerpo que por ejemplo una Les Paul o una Strat o una Tele, y yo creo que le estoy sacando un sonido bastante majo con el mismo equipo con el que uso con Barón, que es una cabeza Marshall super clásica. Las 2000 que tienen, simplemente las uso porque tienen la posibilidad de que 2 tipos de sonido muy distintos. Sí. Tienen su circunstancia, su canal saturado, su canal de más ganancia, y con eso yo me apaño perfectamente para directo. Y con eso mismo, simplemente forzando un poco más determinados parámetros del equipo, y he conseguido el mismo sustain prácticamente, y estoy tocando muy a gusto con este material. Vamos, es que ahora mismo no toco con otra cosa, lo tengo solo de vez en cuando para estudiar en casa. Si a lo mejor no tengo un Steinberger en la mano, cojo de repente un Strat o algo, pero ahora mismo todo lo que hago es con, y no sé por qué, porque además ni me dan comisión ni nada, pero bueno. Ya que eso es otra cosa que podríamos hablar. Ya que me preguntas, pues oye, la eso verdad, ya se ha perdido en los patrocinios que había antaño. A mí nunca nadie me ha ofrecido patrocinios, lo tengo que decirlo así de claramente. O sea que si a lo mejor es su vida, me lo hubiera pensado. Yo, de hecho, por ejemplo, pues llevo tapadas todas las marcas de todos mis amplificadores. Las guitarras no, porque queda un poco feo. Tapar una marca de una guitarra será un pegotón. Pero llevo todas las marcas de los amplis, porque nunca nadie me ha ofrecido nada. Pues digo que oye, que si quieren publicidad, pues que se la paguen. No, es así. ¿Cuántas guitarras tienes ahora mismo? Así, pues, por encima. No te creas que tengo tantas, tengo 32 exactamente, porque las he contado el otro día. Hombre, vamos a ver, no son tantas ni para ti ni para mí. O sea. No, la gente, normalmente los guitarristas que te pueda buscar por ahí, que tenemos en mente, tendrán 100 o 150 la mayoría de ellos. O sea que. No, yo aparte ya te comentaba antes de récord que yo soy poco fetichista. O sea que para mí la guitarra es una herramienta de trabajo. Y en cuanto dejo de utilizarla, la vendo. O sea, no pienso que. Hay mucha gente que considera las guitarras que yo utilizaba al principio como casi piezas de museo o algo así, que así se matan por ellas. Y yo, nada, en cuanto las he dejado de usar, las he vendido. Bueno, no tenía ninguna Les Paul, yo ya no tenía ninguna Les Paul. Ni aquella ninguna. Oscura ninguna, que se hizo tan famosa. No. Nada. Esa, la Standard Wine, la vendí hace mucho, de las primeras. Madre mía, porque tú tuviste fases, no voy a decir evolución, porque sabes que la evolución puede ser a mejor o a peor. Quiero hablar mejor de fases, ¿no? Sí. Tú empezaste con la Gibson, sí, a muerte. Sí. Luego te pasaste a la Stratocaster. Bueno, yo simultaneé Stratocaster, sí, con Gibson bastante. Tuviste ahí un impasse, porque pero luego ya diste el salto a la Telecaster. Me pasó una cosa muy curiosa, que es que en una actuación que tuvimos, la formación antigua de Barón Rojo, me robaron una Fender Stratocaster en Zaragoza. Rompieron las tablas del camerino y entraron desde la calle y se robaron. Me robaron a mí una y a Campuzano le llevaron un bajo Ibanez Artis también. Y a mí me robaron quizá la mejor Stratocaster que he tenido nunca. Y tocaba con ella bastante en Barón también, ¿eh? Y muchos temas de Larga Vida al Rock and Roll y de volumen brutal están grabados con Stratocaster. Te puedo citar Larga Vida al Rock and Roll, Dame la Oportunidad, Resistiré, un montón de temas están tocados con Stratocaster. Aunque yo era más de Gibson y en directo pues sobre todo utilizaba Gibson, eso es cierto. Y a mí ya me llamó la atención el tema de la Telecaster, ¿no? Sí. A mí fue una cosa que me llamó la atención porque fue visual, ¿no? Sí. No fue de oírte con ella, ¿no? De repente veo unas fotos, hostia, armando una Telecaster. Y joder, eso, qué raro, ¿no? Con los brillantes que casi, son, como, es, no sé. Es como algo que tenía guardado desde pequeño. Yo desde que tenía 15 años soy un enamorado de la Telecaster. A mí la Stratocaster no me gustaba. Me gustaba la Telecaster por lo sobria que era. Porque era casi con un pedazo de guitarra, con un micrófono y un mástil. O sea, perdón, un pedazo de madera con un micrófono y un tablón. Nunca mejor dicho, era un tablón. En su sobriedad, en su sencillez, me tenía enamoradísimo. Y entonces tuve una muy buena en mis manos y por culpa de mi hermano me la compré. Porque dijo, no, tú lo que necesitas ahora es un amplificador, no necesitas una Telecaster, no sé qué y tal. Y me comió tanto el tarro que la dejé y llegué a tener una en mis manos, una del 68 original, vamos, fabulosa, y la rechacé. Entonces era una asignatura que tenía pendiente. Y de repente, pues en un momento dado, digo, pues ya tengo un montón de Stratocaster. Me voy a ir a por mis ansiadas y enamoradas Telecaster. Y empecé a pillar Telecaster y ahora tengo casi tantas como Stratos. Todavía gana Strato por poca diferencia y las he logrado sacar esas y casi todas las tengo tuneadas. Hay algunas que no. Por ejemplo, en Blacklist toco a veces, o tocaba antes, con una Telecaster como viene de origen. Y seguramente la oyes y dices, me estás engañando. Pero no, de repente es una Telecaster que me salió súper, súper powerful y sacó un sonido fantástico. Con la Telecaster que hiciste es el concierto del Wicked Center, del último vuelo. Sí. ¿Estamos hablando de la misma guitarra? No. La Telecaster del último vuelo es una Telecaster roja. Sí. Me la compré en Estados Unidos hace unos 5 o 6 años o algo así. Y ha sido mi Telecaster estrella durante muchos años. Luego fui buscando otras alternativas. Pero esta que te digo es una que me compré muy recientemente porque era... tenía el mástil igual que el cuerpo, que eso en las Fender es rarísimo de encontrar. Tenía como una especie de rosa palo o medio rojizo en el cuerpo y el mástil era igual y me la compré por eso, porque me llamó la atención que sí, era la misma madera, sí. Y luego cuando la tuve en mis manos vi que vaya pedazo guitarrón y cómo suena, qué poder tenía en la pastilla de agudos, que yo me quedé asombrado y la utilizó. Bueno, hasta ahora la utilizaba mucho con Blacklist. Era casi mi guitarra estrella. Y en tema de amplificadores, ¿has hecho algo? Porque tú tenías el Van Halen, también estabas usando. Sí. Con el Marshall. Una época que tomé contacto con los 5150. Curiosamente de rebote, porque los probé un día en una gira por Sudamérica y me encantó el amplificador. Y cuando llegué a Madrid me pillé dos o tres de los... Y esos tengo todavía, los conservo. Eso no me desharé de ellos nunca, porque los quiero tener ahí. Pero bueno, siempre he sido bastante de Marshall clásico. No he hecho grandes experimentos. En tiempo llevaba un previo Rocktron con una etapa de potencia. Pero fue una etapa entre los... Hablamos de transistores, 100%. Sí, sí. Ahí llevaba equipo transistorizado totalmente. Tanto en el... Y estaba muy contento con el sonido que sacaba y tocaba súper cómodo con ese sonido. O sea que... Yo es que tampoco soy como de ideas muy fijas o no. Pruebo cosas y si de repente me gustan, a lo mejor también los guitarristas necesitamos en un momento dado refrescarnos el coco. Totalmente. Yo ya. A todos les pregunto lo mismo, claro. A los que vienen, necesitas y de ahí cojo ideas. Necesitas cambiar de equipo porque estás ya un poco harto. de meter en el jack y que siempre te suene igual, aunque suene muy bien. Y te diga a todo el mundo, jo, qué bien suena, pero estás un poco cansado. Entonces necesitas refrescarte la neurona audiófona que tienes por ahí y necesitas esos cambios de equipo. Que está palpitando, eso. Sí, sí, sí. Como una loca. Y curiosamente las últimas cabezas Marshall fueron unas hechas en Vietnam, que descubrí que además eran más anchas de lo normal. O sea, en vez de ser así, eran así, que es un inconveniente para hacerlas un fly case. Y me encantaron esas cabezas hechas en Vietnam, pero eran Marshall también. Y me compré dos y he estado mucho tiempo tirando con ellas. Sí, pero esas se calentaban mucho. El problema no es que se calentaran, el problema es que se protegían. Y al protegerse se cortaban. Claro. Y te dejaban en medio de la actuación colgadito. Eso a mí me pasa con algún amplificador de bajo que decía yo, ¿qué cojones está pasando aquí? Ese es el único problema de esos amplificadores. Que se protegen, digo, pero ¿quién te ha mandado que te proteja? Joder. Si eso son cosas de las etapas de potencia, de los ¿Tú has visto que yo pare? Equipos de PEA y cosas así, aquí no me te protejas de nada. Pues sí, tienen un sistema de protección que te acaba dejando colgado. Bueno, ¿y Armando tiene tiempo para escuchar música? Muy poco, muy poco. ¿Muy poco? Yo, vamos, a ver, no es que tenga poco tiempo. Reconozco que me he hecho un poco... reunuente a probar cosas que no sé si me van a gustar o no. Entonces, un poco tiro siempre a lo clásico, ¿no? Entonces, lo que sí aprovecho, por ejemplo, me tiro horas en YouTube, es ver grabaciones en directo de cosas que no me podía imaginar haber visto nunca, ¿no? De mis grupos favoritos, pues ver actuaciones en San Francisco, como por ejemplo, o en Los Ángeles, grabadas de Zeta Top o de Led Zeppelin, ¿no? Porque es mi grupo favorito en estudio, pero en directo siempre me ha parecido una castaña Led Zeppelin. No me digas eso. A mí no me digas eso, Armando. Lo siento, pero lo digo. Damos por terminada la entrevista de esta noche. Los únicos que merecían la pena en directo eran John Paul Jones y John Bonham. Porque los dos cabezas del grupo en directo, para mí, fueron un bluff. O sea, todo lo que en estudio era Jimmy Page ha sido el cerebro en estudio que mejor ambiente le ha dado al rock, pero en directo No, porque quería tocar con un sonido muy limpio y en un trío que llevas tres instrumentos no puedes tocar con un sonido limpio de guitarra porque estás condenado a quedarte en evidencia. Y eso le pasó a Jimmy Page en multitud de ocasiones. Pero, bueno, como somos así, pues como era San Jimmy Page, pues todo hay que perdonarse. Tal. Bueno, a él no se le han perdonado muchas cosas. Entonces lo que tú utilizas, entonces no, volviendo a tu pregunta, experimento poco a la hora de... Pero bueno, siempre que veo, a lo mejor veo en YouTube un grupo que no conozco demasiado, pues a lo mejor lo pincho un momento a ver de qué va, pero me falta información como para poder buscar nuevos talentos dentro del esquema del rock, pero me gustaría que alguien me pasara esa información y sí escucharía cosas nuevas, pero hoy por hoy la verdad es que no lo hago. Todo el tiempo que tengo de oír música, pues intento eso, buscar conciertos antiguos, que ahora los puedo tener también en imagen, te los descargas y a disfrutar y a verlos de vez en cuando. De vez en cuando cojo mi banco de vídeos grabados y venga, me voy a ver hoy a Grand Funk Railroad o me voy a ver a los ZZ Top, o los tengo un rato, a los Who, que he visto grabaciones de los Who alucinantes, de buenas, de calidad y que bien tocaban, y en fin, me lo paso bien así, no, de momento, pero no estoy cerrado que alguien me diga, oye, escucha a tal grupo que te va a gustar, encantadísimo, lo haría, pero que no me llega esa información. Así es. Bueno, estamos llegando ya, hemos llegado al final del programa, quería agradecerte de verdad la visita, el haber estado aquí, hablarnos de tu nuevo proyecto, de este próximo concierto para este jueves en la Sala Rockville, en la Avenida Brasil de Madrid. Y lo dicho, muchísimas gracias por haber venido. Yo le aconsejo, vamos, todavía quedan entradas, no muchas, pero todavía quedan entradas. Yo le aconsejo a la gente que se esfuerce porque es un concierto que ha despertado una expectación inusitada. Y además, o sea, es una sala que suena muy bien, ¿eh? Ahora mismo tenemos acreditados un montón de medios que van a estar allí y que de repente nos ha sorprendido. Y no, si nosotros ya hemos tocado en Rockville, que me parece también con Blacklist y con Armando Rock, me parece. Así que, no sé, yo le aconsejo, creo que va a ser un pequeño evento que la gente no se debería perder. Pues sí, y la verdad es que merecía un espacio un poco más grande, aunque yo creo que esta sala de Madrid va a ser un buen espejo, para Blacklist. Sí. Es que ya nos meteremos en auditorios más grandes, pero de momento hay que empezar a ser un poquito más modestos en los planteamientos. Bueno, pues voy a acabar con un tema que, como tú bien decías, es uno de los temas así que llama la atención, que es Rompiendo. Rompiendo. Uno de mis temas favoritos de las redes. ¿Sí? Yo también. Muchas Por gracias. Eso le he dejado para el final. Muchas gracias. Lo que sí, hemos llegado ya al final del programa. Recordaros que si no os habéis incorporado tarde por lo que sea, pues escuchar los podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia por esta oportunidad de hablar un poquito de todas estas cosas. Pues sí, porque siempre nos gusta hablar con los músicos, no solo de su carrera profesional, sino también de sus cosas, de sus equipos y... Porque a la gente nos interesa, a los músicos nos interesan esas cosas. Pues claro que sí, por supuesto que sí. Mucho más de lo que la gente cree. Y a veces no se hablan en las entrevistas de estas cosas y a veces salen entrevistas muy aburridas porque todo el mundo te pregunta lo mismo. Pues muchas gracias y lo dicho, nos vamos hasta el próximo martes y nos vamos con Rompiendo. Rompiendo tu tradición.